Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un Stinger o para que me pille un coche? ¡Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda! Al final no sabe uno si son ricos porque son cabrones o son cabrones porque son ricos. Bienvenidas, personas humanas. Estamos una vez más, una edición nueva de En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era y probablemente nunca volverá a serlo. Es hoy 27 de marzo del año 2021, ese año tan maravilloso. Y aquí está Pablo Decadente a los micrófonos, Alberto Dos Muertos a sus cositas, que no sabemos todavía ni siquiera en qué micrófono está. Alberto, comunícate, manifiéstate. Si tus cálculos y los míos son buenos, pues debemos estar en el micrófono 3. Estamos en el micrófono 3, así es, efectivamente. Por una vez algo ha salido relativamente bien, tampoco demasiado. Pero bueno, ahora son mis cascos los que empiezan a no sonar bien y empiezo a no escucharme a mí mismo. Pero no importa, porque yo no tengo cosas interesantes que decir, eso ya lo sabe todo el mundo y todas las personas. Y no solo aquí, en Madrid, en Ágora Sol Radio, que es desde donde emitimos, grabamos y participamos en la emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid, sino que lo saben también, ¿dónde, Alberto? Pues no sé, en la calle, por ejemplo. En la calle, en calles muy precisas, como por ejemplo en la calle Elvira, que pertenece a la ciudad de Granada, porque ahí nos reemiten en Radio Almaina, los compañeros de otra radio libre española, en el 88.5 de la FM granadina. Podéis encontrarlo y recordad, la mala follá no existe. La mala follá es simplemente ser una persona normal, que los sevillanos anden todo el día ¡pincha mi arma! Eso es su puto problema. Vamos a lo nuestro. ¿Qué quería hoy recordar? Ah, sí, hoy tenemos una cosa muy importante que recordar, y es que por primera vez en nuestra historia, después de creo que son 4 o 5 años, tenemos calendario. Es decir, podemos hablar del futuro antes de que el futuro acontezca. ¿Qué te parece eso? Me parece maravilloso que por fin tengamos calendario, una cosa de señores ricos, de gente que tiene corbatas y sopa y calendarios. Sopa te voy a dar a ti yo. Echaba de menos tu famosa plantilla de chiste, de que yo digo algo y tú dices, yo sí que te voy a dar. Y claro, pero es que me encanta. Si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Si un bar es bueno, ¿para qué necesitas ir a explorar zonas distintas, otros barrios? Pasa lo bueno, si funciona, pues ya está. Exactamente, es lo que yo llamo ser un conservador práctico. Exacto, hay que ser conservadores prácticos en esta vida. Y dentro de nuestro conservadurismo práctico, queremos anunciar, bueno, primero, que hoy estamos aquí, no debiendo estar aquí, porque hoy no nos tocaba. Nosotros hacemos un programa cada 2 semanas, pero hoy hemos venido porque la invitada pasaba por Madrid cuando estábamos intentando cerrar una entrevista para mayo o junio. Nos comentó, no voy a estar por Madrid. Digo, venga, pues hacemos ahí un esfuerzo extra y hacemos tres programas seguitos este mes. Pero esfuerzo extra ninguno, ¿eh? No, tú no, desde luego. Pero aquí, el que ha estado a las 11 fregando todo, limpiando las superficies y siguiendo el protocolo COVID a rajatabla, ha sido el Decadente. Además, encima es que la gente no puede verlo, pero es que ahora mismo Pablo está lleno de cables, está cubierto de clavijas, está haciendo, parece una telefonista de las antiguas, de los años 50, poniendo y metiendo, sacando cables. Bueno, desde aquí queremos mandar un beso muy grande a nuestra telefonista favorita, que es Milagros Milagrosa, que esperamos pueda volver algún día a participar con nosotros. La echamos mucho de menos, te queremos. Un saludo. Y vamos a contar un poco el calendario de visitas. Hoy no vamos a presentar a quien tenemos aquí, porque vamos a esperar a que sea el momento. Pero la semana que viene, el 3 de abril, tenemos a Uriol Hernández. Sí, es que para esto teníamos que tener preparado una sintonía de fanfarrias y trompetas. Sí, estaría bien. Pues tú eres músico, te lo recuerdo. Ahí te la dejo, Alberto. Ya, pero no soy músico fiscalmente hablando. Tú eres muchas cosas. No nos pongamos a hablar fiscalmente, que podemos llegar a terrenos que no queremos reproductiblemente llegar a ser, por favor. Uriol, que es dibujante de tebeos y muy buena persona, y aparte un dibujante acojonante, que tiene un tebeo muy conocido que es La piel del oso, Le peau de l'ours, que bueno, hablaremos con él de este y demás cosas. Pero no solo eso, sino que en abril, el 17, tenemos a Rock Spinet. Las masas se vuelven locas, que es pues un animador, yo creo que bastante demenciado, porque no es normal la manera en la que trabaja y la producción que tiene, y que se haga todas esas cosas como el corto o el proyecto este Harpoon, que también nos hablará de él. Y en mayo tenemos el día 15 a Islena Neira, que es una animadora acojonante zaragozana que está en Francia, que tiene un corto que podéis ver en internet que se llama There's a cat under the car, o en francés no sé cómo lo han llamado, C'est un chat de la voiture. Pues los franceses a los coches le llaman voiture, que tú dices tú, voiture de qué, colega, y fromage, voiture y fromage, anda, vete para casa, vete con tu PCR para tu casa, que eso es como tirar una moneda al aire. PCR, bueno, el 29, si no estoy leyendo yo mal, porque lo he escrito con muy mala letra, tenemos a Ray Laguna, que es el que lleva el blog Animación para Adultos, que es muy interesante, no confundir, o sea, es para adultos en el sentido de que no es animación infantil, no que sea animación de contenidos necesariamente violento o pornográfico, sino que es animación pues para eso, pues para que no son, lo dibujo para los niños y ya está. Y puede ser muy interesante porque por lo que estamos viendo es un tío que parece saber mucho de animación. En junio tenemos el 12 a Belinda Bonan, del estudio Most Wanted Studio, que ha hecho un cortometraje, está ahora mismo creo que en fase de financiación, de un cortometraje que se llama Cody Ictus, y que bueno, nos comentará cosas también interesantes. Y además hay que decir que nos ha escrito ella para que la entrevistemos. Es la primera persona que escribe al correo que damos siempre de enfrancadecadencia@gmail.com, así que desde aquí animamos al resto de las personas humanas que no son Belinda Bonan para que también nos escriban y nos digan pues sus cosas, lo que consideren. Y el 26 de junio, y con eso ya rematamos el trimestre, tenemos a Mercedes de Velard, ilustradora ilustre, podemos decir, y muy fina, que ha hecho, entre otras cosas, pues bueno, curra para el The Guardian, y ha hecho, si no me equivoco, una de las campañas de comunicación que hubo en Madrid con Carmena, pues con estas cosas de, pues no sé, de eventos culturales o así, que la verdad que a nivel de ilustración y de gráfica, pues la comunicación del ayuntamiento fue mucho más potente con ese anterior gobierno. Y bueno, pues esto es, yo creo que esto es un hito muy importante, creo que estamos madurando. ¿Tú qué opinas de esto, Alberto? Hombre, cualquier palabra que tenga, es que la palabra hito es como un diminutivo en sí misma. No, el diminutivo sería un hitito. Esto sí, es un hitito, porque tampoco es un hito, o sea, no es el... Porque un hitita... No es la toma de Stalingrado ni nada. O sea, pero bueno, hitita, no se tomó Stalingrado, ¿no? No es la defensa de Stalingrado. Todo empezó en Stalingrado. Cualquier cosa que empiece en Stalingrado puede ser... Lo que pasa en Stalingrado se queda en Stalingrado. La nieve. Como en Ibiza. Los ejércitos. Uno sí. Sí, en fin, bueno, venga. Basta ya de decir sandeces, por favor, Alberto. Guarda silencio a partir de ahora. Ya has terminado aquí tu cometido. Espero que hayas disfrutado. Me voy con Lucio. De este momento de gloria. Vete con Lucio, que es tan vago que ya te ladra sin levantarse. Que es como de, joder, tío, disimula, tío, por lo menos. O sea, ya sabemos que en realidad no estás enfadado, pero esfuérzate un poquito. Me ha hecho un demérito. Te ha hecho un demérito. ¿Te ha ofendido, tal vez? Sí, porque yo lo que espero es que se levanten los perros cuando me ladran, que me agredan, que me salten a la yugular, pero es que esto ya no es lo que era. Pues nunca fue visto, lo que era. Por lo visto, de momento no está sucediendo. Bueno, y vamos a callarnos ya porque nos hemos comido ya 9 minutos de programa con la tontería y queremos presentar a Carmen Córdoba. Hola, Carmen. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bienvenida a En Franca Decadencia. Muchísimas gracias por venir. Nos alegra mucho tener por fin otra vez personas humanas aquí en el estudio y no solo hacer conexiones telefónicas. Es muy guay, la verdad que me apetecía un montón. Así que yo os agradezco muchísimo que hayáis hecho esta sección, ¿no? Y aprovechar para vernos. De hecho, sí, de hecho tú me dijiste que estabas esperando que te llamáramos. Sí. O sea, eso me... No sé si me... No sé hasta qué punto me extraña, me perturba, me asusta, no lo sé. Hombre, es que tú me hiciste la primera entrevista de mi vida. En un 3D Wire, es verdad. Uno de estos, cuando hacíamos las coberturas en el 3D Wire, que iba con el teléfono o con el micrófono, iba con la grabadora, el equipo portátil, vamos a llamarle equipo portátil, ¿no? Itinerante, el comando itinerante. La unidad móvil, tío. Eso, la unidad móvil, a ver, que te bajo el micrófono, perdona. La unidad móvil, exacto. Pues estábamos con la unidad móvil y efectivamente nos contaste algo ahí sobre un proyecto. Yo aproveché, yo vi el micro y me volví loca y dije, estoy haciendo un corto. Bien, pues fantástico. Nos alegra y nos aterroriza a partes iguales, que la gente piense en que venir aquí es algo bueno o así, no sé. Bueno, cada uno con su salud mental pues hace lo que quiera o lo que el psiquiatra le deja ahí. Nosotros no nos metemos, eso es un ámbito que ya pertenece a los profesionales. Vamos a empezar por el principio, como siempre, y cuéntanos, Carmen Córdoba, de dónde vienes, cómo es tu trayectoria. Aparte es muy peculiar, por lo que he estado leyendo, es bastante... Bastante peculiar. Sí, bueno, pues a mí me ha gustado siempre dibujar y contar historias, ¿no? Esto sí. Y de hecho tengo cómics hechos con 5 años, o sea, desde siempre me ha gustado. Pero bueno, soy de una generación, ¿no?, que nuestros padres pues tenían la cosa esta de que estudiáramos, ¿no? Como ellos no pudieron acceder a la universidad normalmente y tal, pues que había que estudiar una carrera seria, con futuro. Y dibujar, pues no parecía que para ellos fuera. Entonces, pues nada, estudié informática y me hice ingeniera y, bueno, lo otro lo dejé para tiempo libre. Hiciste una ingeniería informática de esas, sí, ¿no? Sí, y estuve trabajando y todo, ¿eh? Muchos años. Pero muchos años, sí, claro. Sí, sí. Eso es lo que he leído yo. Estuve, en tu bueno, pues 8 años hasta que tuve 34, creo. Y además, o sea, muy bien, ¿eh? Unas empresas guays, un trabajo muy chulo y muy guay, ¿eh? La verdad, o sea, quiero decir que no es que me haya cambiado de vida o de profesión porque no estuviera a gusto y feliz, porque, bueno, sí que mi trayectoria profesional era la que me gustaba, pero quería intentar lo otro, o sea, es que lo que a mí me gustaba era la animación y contar historias. Entonces tenía ahí la espinita y ya con 34 me entró la crisis tardía de los 30. Y bueno, pues me había juntado encima con un señor que estaba más loco que yo, que ahora es mi señor esposo, y que pues me dijo, sí, venga, déjalo todo y vete ahí a hacer el corto. Eso estamos hablando que fue como en hace ya bastante tiempo de eso. Pues esto fue en 2012. En 2012 decides dar un giro, o sea, porque tú, como decías, estabas currando bien, ¿no? O sea, te ibas bien, te gustaba tu trabajo. Bien. Sí. Me acababa de comprar un piso, todo, claro, muy bien. Tenías tu dinero, sí, tu sí, piso, tenía tu el dinero. Es que ahora que lo pienso, digo, yo soy gilipollas. O sea. Eso yo no lo quería decir, pero sí, Carmen, sí, un poquito... El negocio ha sido... Pues eso, sí, me acababa de comprar mi piso, y me iba súper bien. Me compraba ropa todas las semanas, no, pero todos los meses. Y esto ya acabó. Cómics, me compraba todos los meses cómics. O sea, bueno, una cosa muy loca. Y nada, pues todo eso dije, ¡ah, la mierda! Vamos a sufrir y a ponernos a sufrir y a no saber a dónde iba a ir a parar, ¿no? Pero bueno, La verdad que tenía una historia que la tenía desde hacía muchos años en el cajón, desde el 2000 o así, y la quería hacer. ¿La historia te refieres a la historia del corto? Del corto Roberto, que es el único corto que he hecho de momento. El único corto que has hecho. Ahora estoy con otro, pero bueno, el único que he terminado y del que puedo hablar con propiedad es Roberto, que lo estrené el año pasado. Sí, eso te iba a decir, está reciente, porque sí, yo sí, lo he visto en, si no me equivoco, en Filmin, en Animac, en la programación de Animac. Sí. Bien, entonces, una cosa que me interesa mucho, a ver, ¿cómo te planteas dar ese salto? Es decir, tú tienes tu trabajo, tú tenías tu afición, como una afición cultural, pues como lees cómics, tal, como el que le gusta, yo qué sé, el fútbol o las carreras de motos, pero a lo mejor trabaja de profesores de primaria, y ¿cómo das ese salto? A un mundo, o sea, ya tenías, habías producido algo, habías, o era simplemente mera afición y nada más. ¿Habías tenido contacto profesional o así? Bueno, había hecho cosas como freelance, pero de ilustración sobre todo. Ajá, vale. Cositas freelance, sí. Pero, o sea, fue muy loco, quiero decir, no había hecho ningún corto de nada. Y bueno, es que quería hacer Roberto. O sea, ¿Conocías es que era... Peña? O sea, ¿tú tenías contacto con el mundo profesional? ¿Nada? Nada de nada. O sea, era totalmente una friki de la informática. Y entonces lo que hice fue decir, bueno, voy a empezar. Sí que me había hecho durante, bueno, cuando estaba trabajando y tal, me había hecho un curso en CICE, que es una academia así como de todo, ¿no? Generalista para ver un poco todo el proceso de 3D y tal. Cuando hice eso, me sirvió pues para empezar a hacer mis cositas y para darme cuenta que el corto este no lo hacía yo así no, fácilmente. Claro, que no era como, venga, esto me encierro aquí yo 6 meses y hago mi cortometraje claro. de mis 9 minutos, que eso total 9 minutos, yo no nada de tiempo, no, he hecho el ordenador, tú le das el botón de crear, se queda todo muy bonito. Sí, sí. Y entonces pues dije, bueno, venga, pues dejo todo y lo primero que voy a hacer es estudiar. Estudié guión también en la Escuela de Guión de Madrid. La Escuela de Guión de Madrid, si no me equivoco, es la que nos dijo también Fernando Llor, que había estudiado él. ¿Te acuerdas, Alberto? No. Te voy a dar yo, no a ti, yo a ti dar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquella entrevista? Cuando vino Fernando Llor, yo estaba... Es que no lo sé. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, ¿te acuerdas, Paudo? No. Joder, ahí donde las dan también las toman, maldita sea. Bien entrenado. Claro, como ha tenido una hora más para dormir, viene fresco. Vaya. De fresco nada. Vienes tú no vienes refresco, tú vienes requete fresco. Bueno, vengo bastante caduco. Bueno, dale, soluciona esto. Continúo. Sácanos de aquí, por favor, Carmen. Sí, te necesitamos. Sintax error. Sí, panic, kernel panic. Entonces, pues bueno, me fui a Barcelona a estudiar en la Pep School. O sea, yo busqué en Google la mejor escuela para estudiar. O sea, tú buscaste la Pep School en Google. Yo busqué la Pep School en Google. O sea, si no yo tenías no sabía ni nada. Colegas ni peña que te nada. Pudiera decir en la Pep School nada. Va bien o va mal o en esta escuela. No, yo lo que sabía era que quería estudiar ya otra cosa, no quería otro curso generalista. Ah, querías algo ya más especializado. Claro, yo quería, ¿no?, animación de personajes. Vale. Y entonces empecé a buscar en los foros y tal, y cuando leí cositas, porque la web de Pepe School ahora está muy bien, pero en aquel entonces era para salir corriendo. O sea, ahí decías, ¿esto es una tapadera? O sea, esto no puede ser una clase de nada. Esto, esta gente no quiere alumnos. Este recado se lo dejamos a Lara, ¿cómo se llama? José, sí, a Dani. José Luis. Dani Lara. A Dani, Dani. Sí, sí. Yo le llamo José Luis, porque a mí me gusta llamar José Luis a los Dani. Bueno, no le llamas Pepe, porque todo el mundo le llama Pepe, porque la escuela se llama Pepe School. Pero mío es mucho peor, yo le llamo el mago del Blender, o el señor del Blender. Pues le gustará, sí. O es que precisamente en un 3D Wild lo encontramos, amigos míos y yo, a ciertas horas de la mañana por las calles de Segovia, y creo que me puse a gritarle. O sea, un tío que no había visto nunca, y me pongo ahí, claro, como siempre veo ahí subiendo imágenes del Blender, y como, mira lo que se puede hacer con esto y tal, y yo como... Oh, bueno, el Blender, para que nuestra audiencia excelsa lo sepa, es un programa de animación muy completo y muy complejo, ¿no? Que parece que se está... Bueno, de animación, ¿no? De todo, o sea, realmente puedes modelar... Claro, a eso voy. Animar en 2D, y no estoy exagerando mucho cuando digo esto, porque realmente... Yo el siguiente corto lo voy a hacer en... ¿Lo vas a hacer en 2D? Sí, lo voy a hacer en Gris Pencil, con Blender. Gris Pencil, que es la herramienta esta de lápiz del Blender, que hace una especie de mezcla entre el 2D y el 3D. ¿O bueno, no, Blender, o sea, Gris Pencil es 2D. Es 2D puro, pero no te permite mover cámaras y como conseguir cierto efecto. Porque está dentro. Yo lo digo de vista, porque yo el Blender, o sea, yo, para mí, entender, yo qué sé, ¿cómo puedo explicar esto? Para mí, la aplicación de la calculadora del teléfono ya es un reto. O sea, yo cuando tengo que aprender algo nuevo, me cuesta. Entonces el Blender, os podéis imaginar que es un planeta, es como decirte, oh Dios mío, es un planeta ignoto. Es muy marciano todo, sí. O sea, la verdad es que los softwares de animación o de 3D y tal son muy marcianos. El Blender lo que tiene es esto, ahora han metido Gris Pencil, que es una herramienta de dibujo 2D. Ajá. Tradicional. Lo que pasa es que como está metido dentro de un software 3D, pues de pronto puedes poner una cámara. Pero si tú no quieres... Y tú, o sea, eres un animador 2D. Si lo quieres animar a la brava. Sí, tú abres tu ventanita que pone 2D Animation y no ves nada. ¿Y es software abierto? El es open Blender? Source, sí. Es open, o sea, es gratuito, ¿no? Y además se puede desarrollar. Vale. Y o sea, pues sí. Entonces, todos los. Pues somos como una secta, ¿no? O sea, claro, como dice. Somos una secta y los que usamos Blender estamos todo el día, Blender. Y dicen, pues, que esta gente, ¿por qué es tan pesada? Claro, yo soy colega de Rafa Cano. Que también es otro pesado. Y también que hizo su corto Alike con Blender y con Dani Lara, de hecho, lo hicieron. Claro. Son los dos realizadores. Sí. Alberto, no sé por qué se ríe. ¿Qué te pasa, Alberto? Primero por la deriva y porque nos hemos ido por la vía de servicio del Blender, que estábamos hablando de tú cuando estabas hablando de los personajes, de que te metiste en la web de Dani. Ah, ¿de cómo empecé? Sí, claro. En Pepe School. Para hablar de hacer o sea, de animar personajes. Esto sí que es un hito. Que Alberto reconduzca este programa, eso sí que es un hito. Eso ya no es un hitito, eso es un hitazo. Bueno, es que a mí también me cuesta aprender cosas nuevas. Pero bueno, al final Si me enseñan bien, si me domestican bien, me estás domesticando mejor que a Lucio. Hace eso sí falta que domesticarte. Bueno, Lucio está muy bien domesticado, pero ha habido aquí un incidente gaseoso terrorífico. Sí, tal vez vosotros no lo hayáis percibido, no. Pero yo sí, que bueno, ya me los conozco. Claro, bueno, es que está apuntando para tu lado. Claro, es que es muy, sí, él es muy del hogar. Yo sí. También lo he notado, sí. Continúa contándonos, Carmen, por favor. En plan, tú te fuiste ahí a la Pepe School, buscaste por los foros, porque como eres ingeniera informática, sabes buscar en un esto foro, sí, cosa claro, que una persona sí, normal, sí. Evidentemente, no puede hacer, claro, porque claro. Ahí eso es como intentar buscar en las páginas amarillas. Eso no tiene dinámica, no existe, o sea, no es real, pero los especialistas sí podéis hacerlo. Claro, claro. Yo con mis conocimientos adquiridos durante la ingeniería, pues googleé y busqué en foros. Y entonces, bueno, yo ya me emocioné, ¿no? Dejo ya mi curro, me pongo ya con el corto, no sé qué. Y entonces le escribo a Dani, ¿no? Ay, que quiero entrar en Pepe School el año que viene y tal. Yo ya había dejado el curro y todo, ¿eh? Yo a lo loco. He dejado el curro. ¿Habías dejado el curro ya? Sí, sí, sí. Pues yo ya tenía, a mí me picaba aquello. Yo ya no... Yo ya sabiendo que iba a hacer otra cosa, no podía más concentrarme. Ya. Y entonces le escribo a Dani, oye, ¿qué tal? Y me contestó, no me contestó, mentira. No me contestó porque Dani nunca lee los correos. Y entonces yo ya nerviosa perdida. Bien, ya sabemos que su página web es una mierda, que es una secta, que no lee los correos. Pero porque Dani vale. Es... Dani, cuando quieras hacer un ingreso, cuando quieras patrocinar este programa, estamos abiertos a... Yo creo que nos denunciará. No, porque Dani es un genio. Entonces los genios... tienen esta cosa que para cosas que hacemos los mortales, pues son descuidados, ¿no? Ajá. Y entonces, pues yo, como no me contestaba, me cogí un vuelo y me planté allí en la escuela. Y le dije un día, allí estaba dando clase, y digo, hola, soy Carmen, que te dije que venía. Y me dijo, es que no he leído el correo. Y yo, pues muy bien. Esto es todo así, ¿eh? Esto va camino de juzgado de guardia. Yo estoy viendo, en algún momento tiene que intervenir un fiscal o algo por el estilo. Es que yo soy muy de peripecias. Y entonces, pues me dice, bueno, pues es que estoy dando clase, pásate luego en el recreo y tal. Y me paso en el recreo y me dice, pero es que no hay plazas. Estaban los animadores jugando, compartiendo bocadillos ahí y jugando al corro de la patata o algo, a mosca o así, en plan. No, estaban fuera fumando. Somos personas. Como en cualquier isti, por eso, joder. Somos personas. Como cualquier guardería. Sí, porque además, bueno, yo era de las más viejecitas. Y pues esto, me dijo que no había plaza. Ajá. Y yo le dije, pero que yo he dejado el curro y todo, no me puedes dejar fuera. Y bueno, pues así con esos nervios, bueno, hablando con él, pues bueno, le enseñé los dibujos que hacía, los cómics, no sé qué. Y como que le encajé y me dijo, bueno, no te preocupes porque normalmente se producen bajas, ¿no? A la claro, hora de, sí. De la verdad. Sí, sí, se apuntan 12, siempre se cae claro. Alguno a última hora. Y finalmente entré en la Pepe School, me fui a Barcelona. Bueno, una pregunta, Carmen. Para esa baja, ¿tú tuviste algo que ver? O sea, ¿hubo algún... pareció un accidente, tal vez? ¿O, yo, o alguien yo recibió no un sobre...? Para que nadie me relacionara, yo no quise ni preguntar. Bien. Continúa, por favor. Y bueno, pues Alberto, así fue. Alberto, vete marcando el 091. Sí, continúa, dime. Y pues nada, ya está. Me fui para allá y estudié allí. Porque todo esto, ¿tú dónde vivías? ¿Tú en Madrid? En Madrid. Vale. Y te fuiste a Barcelona, estudiar en Pepe School, que es una escuela conocida por ser muy intensiva, ¿no? O sea, como sí. Te pegas 3 años o 2 años. O bueno, es un año, ¿eh? Un año, incluso. Bueno, pero que es como un año que... Es un año... Olvídate de quedar con mucha gente. Sí, o sí, de currar a muerte. Uh-huh. Y bueno, pues luego la idea era volverme, pero justo coincidió que la escuela que Dani se mudaba había cogido otro local más grande con una zona de coworking y entonces pues me ofreció a mí y a otros compis uh-huh. Que teníamos proyectos, que él sabía que teníamos proyectos y tal, pues seguir allí en la zona de coworking. Y entonces pues empecé a hacer el corto un poco ahí en ese espacio y teniendo pues a Dani ahí a mano para pedirle feedback. O sea, un poco como la escuela como que dio soporte, ¿no? Al corto en ese sentido, ¿no? De, uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, yo ya fui montando el equipo persona a persona. O sea, ha sido todo como, bueno, pues hacer algo desde cero, ¿no? Y ha sido pues una aventura que me ha costado muchos años porque he pagado muchos patos. Claro, porque has estado 9 años, ¿no? Ocho. Siete años. Claro, para un corto de 9 minutos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que se dice pronto, claro, que dicen, 9 minutos es muy poco, pero claro, eso tiene curro. Tiene mucho curro, pero sobre todo es eso, que llegué allí, no tengo pasta, vamos a hacer algo en colaborativo, o sea, que ha habido ahí un proceso de aprendizaje pagaste muy grande. Las pardilladas tuviste que pagarlas todas prácticamente. Todas, claro. Uh-huh. Pedir subvenciones, que eso es un oficio en sí mismo. Ya, y probablemente los más horrorosos sobre la faz de la tierra, ¿no? Yo estoy muy delgada ahora porque perdí 7 kilos este verano, con la justificación del ICA. ¿Sí? Sí. Joder. Yo me pasé muchos nervios porque, claro, no sabes, o sea, es que... O sea, yo se me ocurre una idea para hacer un corto y, o sea, ya no solo hacer un corto, que es la leche, sino que es que encima es eso. Tengo que saber ahora de impuestos, de documentación, de... O sea, es que es muy intenso y, claro, cuando no hay dinero, pues no puedes pagar a alguien que sepa de eso, ¿no? Sino que tienes tú que aprender a hacer todas las cosas. Bueno, pues entonces está claro. Olvidaros de la dieta de la cachofa y pasaros a la dieta de la subvención. Sí, sí. La dieta de la subvención es... maravillosa. Lo que pasa es que tiene efectos secundarios, ¿eh? Que tampoco duermes, la dieta, o sea, hay varias cosas. Y luego además, por supuesto, no podía ser tampoco tan fácil como ha sido, o sea, tan difícil como ha sido, sino que además me quedé embarazada de mellizos y los tuve en plena producción. En plena producción, por supuesto. Claro, ¿por qué no? Y, claro, claro, si sí, puedes... Claro, exactamente. Si puedes complicarlo aún más, a mí me gusta complicarlo. Estamos viendo que sí, que tu relato parece sólido, efectivamente. Una cosa, ¿cómo conseguiste, o sea, cómo empezaste a financiar? Porque tú tenías el proyecto, tú ese guión, o esa idea ya la tenías, como fuiste a la escuela, me imagino que a la escuela de guión irías pues puliendo el guión, habrás hecho pues las 20.000 versiones de turno, etcétera, etcétera. ¿Y cómo empiezas? Me imagino también que tú te irías con unos ahorros de tu curro, pero ¿cómo empiezas a implicar a gente? Y a financiar las partes productivas del proceso que es necesario para un corto. Bueno, eso fue complicado. O sea, encontrar gente, la preproducción la hice yo. Uh-huh. O sea, todo el storyboard, animática... Sí, diseño de personajes, modelado. Caray, sí. Modelado también. Sí, modelado de escenarios ya engañé a alguien. Ajá, vale. Engañé a Christian Cid, que bueno, pues en los festivales iba con mi libreta, ¿no? De a ver si consigo un modelador y un no sé qué, ¿no? Ajá. Y iba hablando con la gente. Y luego también tuve un rigger que también se embarcó prontito. Rigger, para quien no lo sepa, es el que hace los huesos en los muñecos 3D, ¿no? Los muñecos sí, de es un 3D. Sistema de huesos para poderlos, digamos, luego animar, ¿no? Y mover. Claro, igual que en la plastilina, los muñecos de plastilina de las series que vemos y de Arman y de todas estas cosas, no son solo pegotes de plastilina, sino que llevan alambres por debajo, o si son ya los de Arman en concreto, que no es exactamente plastilina, llevan armaduras ya bastante complejas, con sus rótulas y sus movidas, pues el rigger vendría a ser eso, pero en 3D. O sea, pero en virtual, ¿no? En virtual, en ordenador. Sí, eso es. Y sí que hubo un momento, ¿no?, de momento clave para mí, porque yo o sea, yo no era nadie, ni... O sea, yo no le podía decir a la gente, oye, que quiero hacer un corto, me decían, pues muy bien. Vale, pues sí, vale. Yo quiero un pony. Sí, venga. Claro, o sea, y te voy a hacer yo a ti cosas gratis, ¿de qué? Entonces, sí que hubo un momento que fue el punto de inflexión, que fue cuando yo tuve el layout. El layout que es... Ajá. Ahora lo explico yo. Venga, dale. El layout es como con los muñecos ahí moviendo los chungos, pues haces toda la historia para que se entienda, pero eso hay que luego hacerlo bien, ¿no? Es como si fuera como un boceto, pero en animación. Claro, porque el layout, fíjate, hay una gran diferencia entre el layout o el layout en 3D y en 2D. Porque yo siempre cuando explico lo que es el layout, que es el concepto que más me cuesta explicar cuando doy clases o le intento explicar a la gente los procesos de la animación, es el que más cuesta entender. Y yo digo que es como la puesta en escena. Tú en una obra de teatro ya tienes cerrada la puesta en escena, ya sabes por dónde van a ir los actores, dónde va la cómoda. La cámara, sobre exacto. Todo. Bueno, en teatro no, pero en cine no. Sí, ya sabes dónde va a ir la cámara, etcétera. En cambio, en 2D el layout es limpio, ya es un dibujo bonito, digamos. En cambio, en 3D no es bonito, porque está sin iluminar, sin tratar, sin texturizar, o sea, es un como un boceto pocho, ¿no? Y sin animar. Pero o sea, ya está colocado todo donde va a iniciarse la acción, digamos. Sí, sobre. Bueno, sí que hice un layout bastante. Bastante elaborado en el sentido de que si una persona que no sabe nada de 3D ni nada lo ve, uh-huh. Ve a los muñecos que se mueven muy toscos, pero sí que pero se entiende la movida, ¿no? Narrativamente y los gestos y todo. Uh-huh. Y entonces con esa herramienta fue cuando ya yo me sentí cómoda para involucrar a gente, ¿no? Aparte que bueno, pues ya estaba el proyecto en el punto de que necesitaba ya que entrara el equipo, ¿no?, de producción. Y entonces ahí ya, como el corto de Roberto... el punto fuerte que tiene para mí es la historia, ¿no? Lo que uh-huh. Cuenta y cómo lo cuenta, pues yo me sentía más honesta, ¿no? De decir, bueno, te enseño esto, si te gusta, hablamos, ¿no? Vale, vale. No tenía yo que ir allí vendiendo nada a nadie, uh-huh. ¿no? Que me sentía como muy sucia ahí intentando engañar. Que eso es bastante horroroso. Si ya hacer cosas para buscar subvenciones es infame, este mundo comercial de mi movida mola, vente a mi equipo, es bastante terrorífico. Lo llevo fatal me pasa esto. Como a ti, yo lo llevo muy mal y se me da como el culo, sí. Pues ya te digo, para mí fue genial enseñar el año y decir, te lo miras y si te gusta hablamos. Y entonces empezamos con un modelo colaborativo, ¿no? Y la gente, pues en su tiempo libre, pues en la parte de modelado y todo eso funcionó súper bien. Pero cuando llegó la animación, nos dimos un batacazo, porque había un equipo muy grande y muy chulo de... Éramos, digamos, a ser 13 animadores al principio. Uh-huh. Pero claro, como la gente tiene la mala costumbre de comer... Es un vicio. Un vicio, y de vivir en una casa, y sí, es que... ¿Y qué más? Sí, sí. Pues muy mal, porque necesitan dinero para esas cosas... Y entonces, claro, la gente que se embarca es gente que trabaja, uh-huh. gente que tiene, ella lleva 8 horas animando, y gente que tiene luego pues sus cosas y que tendemos a sobreestimar el tiempo, ¿no? Que tenemos. Uh-huh. Pues tú dices, no, yo salgo a trabajar a las 6, pues tengo 4 horas, ¿no? Pero no, pues tienes que comer, sí, ir al baño, lavar la ropa, las casas, comprar, hay que limpiarlas también, la compra, unas cañas, hacerle, porque están hasta arriba, sí, ¿no? Sí. Hasta y ver un capítulo de alguna serie. Sí, sí, incluso. Y entonces, pues bueno, el modelo colaborativo, estuvimos ahí un año y no conseguíamos sacar planos y la gente se estaba quemando un montón. Y ahí me di cuenta de que no... O sea, más que eso, me estaban regalando su tiempo, su cariño y todo, y encima estaban, pues eso, quemándose y, uh-huh. y frustrados, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que o se metía dinero o no había que hacer. ¿Y dónde salió esa pasta? Pues de mi bolsillo y bueno, el apoyo de que no he estado trabajando esos años y tal, por mi familia, ¿no? Que me ha sostenido en ese sentido. Y metí mi dinero. Pedí un crédito. ¿Y cuánto costó la producción del corto? Pues mira, el coste justo, cuando tú pides la subvención, ¿no? al ICA, uh-huh. te hacen el coste reconocido, que es tú presentas todas las facturas y ellos dicen, vale, sí, están bien, las comprueban, y ese es el coste que ellos reconocen que te ha costado a ti. Y fue de unos 47.000. Uh-huh. Y eso es lo que ellos reconocen, de lo que yo tengo factura, que luego ha habido gente pues que no era autónomo, no me ha podido hacer sí. factura, o sea que más de 50.000, sin bueno, contar la distribución. Sin contar la distribución, ¿cuánto te costó la distribución? Pues la distribución llevamos casi 2.000 euros en tasas, uh-huh. más los servicios de la distribuidora, que serán por ahí. Uh-huh. Es que ahora no me acuerdo porque lo he hecho en varios pagos. ¿Quién lo distribuye? Selected Films. Ajá. Estoy muy contenta. Bien, es que es muy interesante eso del tema, por ejemplo, de distribución, porque hay muchos cortos, que esto mucha gente no lo sabe hasta que te toca, que te cobran por inscribir tu cortometraje. ¡Tu cortometraje! Luego, si quieres, haces un cortometraje, pero yo estoy hablando de los cortometrajos. Esa expresión hay que acuñarla, tío, sí, cortometraje. Sí, es chulísima. Te veo acuñando ya, acuña, venga, ponte a acuñar, que te vea yo acuñar. Sí, además que no te vea yo que no acuñas, me Alberto. Me encanta además ese nombre, acuña, porque además es un acuña matata. Sí, y además creo que era un comunero, un líder comunero. Sí, Acuña, no me... Acuña, Acuña, Acuña, Acuña, Acuña. Acuña, Acuña, Acuña, sí. No me acuerdo, era Diego Baldonado y, en fin, por favor. Ah, pues no conozco yo la historia, pues eso es interesante, habrá que verlo más adelante. Ah, mucho rojerío ahí, ¿sabes? Y además encima castellano, hay una cosa hombre, guay. Sí, pero el comunero es como el carlismo de los castellanos, ¿no? Es esa derrota romántica sempiterna. Sí, pero tiene no, que eso... Esa llama que nunca se apaga, porque hay comuneros, o sea, tú vas a una manifestación por, yo qué sé, porque Rosa de España vuelva a la música y hay un comunero ahí. Sí, es un rollo, pero no te preocupes, esto en el próximo 3 de Wire, no te preocupes que esto estaremos en el sitio ya perfecto para... Ya no habrá más 3 de Wire, no. Porque ahora se llama Weird. The Weird. Ah, bueno. The Weird. Es que por The un momento... Weird. El 3 de Wire no puede morir, o el Weird o lo que sea, ni pandemias ni pandemios. ¿Sabes? O sea, porque es que si se fraguan amistades así, ¿sabes? O sea, estáis hablando de Dani, pues vamos, o sea, cuando tú vas con tu unidad móvil ahí dando el coñazo, pues hombre, esas cosas no se pueden perder. El 3 de Wire, para quien no lo sepa, es el festival que se hace en Segovia de animación, que es un poco, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, hemos hecho muchos especiales, pero bueno, por si alguien de Radio Almaina o de que esté escuchando Radio Almaina o que esté ahora mismo escuchando Agora Sol no lo sabe, pues un festival especialmente familiar. Bueno, en realidad, teóricamente es un mercado animado, pero resulta un festival muy familiar y muy de sociabilizar. Venga, Carmen, continúa, que aquí hemos venido a hablar de tu libro. Bueno, de tu libro no, porque no somos un programa de promoción, no somos altavoz de ningún mercado, para eso ya están los medios traidores, vendidos, chupaculos y los estómagos agradecidos. Nosotros venimos a hablar de la profesión y el trabajo. Cuéntanos. Pues esto, me di pasta y entonces la cosa pues ya fue más rápida. Uh-huh. Y en un año terminamos el corto. ¿En un año? Desde lo que os faltaba, ¿no? O sea, cuando metí la pasta, sí. Uh-huh. ¿Y cuánta gente? Al final la pasta es pues que comprar tiempo para las personas. Claro. ¿Cuánta gente trabajó en la producción? Pues en total somos 19 en créditos. Ajá. Y luego en agradecimientos hay más gente que le ha dedicado eso, su cariño y su tiempo, pero al final no ha cuajado en nada que se vea en pantalla, digamos. Ajá. Y luego el núcleo duro, digamos, en animaciones tuvimos 4 animadores, más el animador 2D, y luego la persona que hizo el render y un supervisor de animación. Que este no cobró. Ajá. David Rubio fue maravilloso. Estuve en el estuvo en el proyecto desde el principio y me cuesta que ha tenido un montón de dificultades laborales y personales. Y el tío, yo cada semana que me decía, Carmen, tenemos que hablar y tal, yo decía, ya está, ya se va. Ya se ha acabado, se ha quemado. Y no, el tío ha seguido. Y pues, es que, bueno, ha sido una experiencia brutal de la generosidad humana. O sea, yo he vuelto a creer en el ser humano gracias al corto. Y bueno, pues terminamos eso en junio del año pasado, en tiempo y muy bien. O sea, estamos todos muy satisfechos, que eso era una de las cosas también que me preocupaba, ¿no? Y también el músico, por cierto, el compositor musical, también estuvimos ahí ya en el último tramo. Y eso, ¿no? Era una de las cosas que me preocupaban, que porque una vez que empieza, ya que hay dinero en juego, de pronto el corto, que tenía un ritmo, ¿no? Como era como, bueno, vamos haciendo, ¿no? De pronto... O sea, esto ya tiene fecha, o sea, te entra un estrés de que no puedes parar, de que nadie te puede esperar, y además eso, la cama con los niños, no sé qué, o sea, no, que me está esperando feedback, no sé qué, y entra ya en otra cosa. Y me daba mucho miedo que en esa rueda se perdieran cosas, ¿no? O tuviéramos que hacer rebajas de calidad o de lo que sea, sí. Y en eso pues estoy súper contenta, ¿no? De que no haya sido así. Y además hay un momento, ¿no?, en el que tú ya tienes un cansancio en el cuerpo que no es normal, pero la responsabilidad que sientes por todo el equipo compensa eso. Y entonces dices, aquí hay mucha gente que ha puesto mucho trabajo y esto tiene que quedar de lo mejor, ¿no? Y está muy guay porque notas ese impulso, ¿no? Ese otro impulso que te ayuda a terminar. Bueno, y ahora mismo, ¿cómo está el proyecto? Porque yo he visto que, si no lo recuerdo mal, tenía 55 premios o algo así, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Pues un chorro de premios. Bueno, y me han dicho uno, madre mía, que ayer casi lloro. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, pasa que todavía no lo puedo decir. Ah, vaya. Lo digo luego. Vaya. Bueno, pero está teniendo muy buena repercusión, ¿no? Estoy alucinando. Estamos nominados a los Quirino, que me voy a Canarias. Los Quirino, que son en... pero son en Canarias, pero son los premios latinoamericanos, ¿no? Sí, es animación iberoamericana. Iberoamericana. Hay que tirar de ahí, ¿eh? Que los organizan los de Wire, los Paramotion, Pepelu y Bea, sí. Sí. Y bueno, pues está funcionando genial. Y bueno, pues vamos, yo es que esto no lo esperábamos nadie, ¿no? O sea, está siendo como un boom y bueno, muchas oportunidades, o sea, no solamente los premios, que bueno, que por supuesto está muy bien, sino la gente que te escribe y eso que bueno, que nos ha tocado. Eso te iba a decir, un año de mierda. Estáis teniendo muy buena repercusión, pero en un año de mierda, efectivamente. A ver, un momento, por favor, Lucio, se me calle. Me guarde silencio. Vaya por Dios, ahora el perrito. Cállate ya, hombre. Pues eso, nos ha tocado un año un poquito chusco y que la verdad que ha ensombrecido mucho el tema. Porque para empezar no hemos podido ni ver el corto juntos, todo el equipo. O sea, habíamos... Claro, no habéis podido ni hacer el preestreno este de... Claro, teníamos la idea de... Porque es tradición, ¿no? Como entre los estudiantes de Pepe School Lang es tradición estrenar en mundos digitales. Y de hecho, pero bueno, eso es un festival coruñés. A nosotros nos interesan los festivales de bueno, sitios decentes, bueno, de sitios donde la gente sean humanos, pues que merezcan su respeto. No nos interesan los festivales coruñeses, ¿verdad, Alberto? A mí me interesan los festivales donde puedas personificarte físicamente y luego puedas tener esa juega, como las fiestas de fin de rodaje. Ah, pues entonces en Coruña no, ¿eh? Vaya. Ahí no hay nada de fiesta. En mundos digitales. Los coruñeses son pues una raza muy falsa, pero eso lo sabe todo el mundo. O sea, quiero decir, no venimos aquí a descubrir la rueda, vamos a ver. ¿Pero raza falsa cómo? O sea, ¿que son inteligencias artificiales o cómo? No, hombre, tú te das la vuelta y un coruñés te la lía. Eso es que lo llevan en... Eso es como la tortuga y el escorpión. Es que lo llevan en la genética, ¿no? Es que son del Depor. O sea, ¿qué quiero decir? Que es gente que, bueno, pues necesita ayuda. En el fondo necesitan ayuda. Yo la fábula la conocía con la oveja, la tortuga y el escorpión. ¡Buah, neno! ¿Qué te quedas con el track? ¿Cómo era? ¿Cómo era lo de mi hija? ¿Qué te quedas con el bull de mi hija? ¿Qué te quedas con el bull de mi hija? Dices, anda criatura, necesitas un lavarte la cara. Yo necesito un diccionario de gallego. Pero es que el coruño no es gallego. ¡Ostras! El coruño no es gallego. El coruño es una aberración lingüística. Pues llueve mucho allí. Es que yo, y no les da mucho el sol lo que deberían. Y bueno, también el Paco Vázquez ha hecho mucho daño, son muchos años, muchas cosas. Para que veas la cantidad de cosas que me quedan por aprender. Y tanto. Dale, Carmen. Continúa. He bajado el micro de Alberto cuando quería, el mío cuando quería bajar a Alberto. Bueno, en fin, yo como DJ no tengo precio. Pues nada, que nos hemos quedado sin estrenar en Mundos porque no se celebró. Y bueno, por eso teníamos también esa fecha de estreno, ¿no? Que yo quería llegar a Mundos y estrenamos el 1 de junio terminamos el corto para empezar distribución. Y bueno, hemos ido algunos, o sea, en octubre, noviembre estuve cada fin de semana en la furgoneta. Ajá. Con los niños, el marido y la madre, y hemos recorrido ahí media España. ¿La madre? Sí, porque es que cuando uno tiene dos y yo estoy en la farándula, pues mi marido con dos solos no puede apañarse, entonces me llevo a mi madre también. ¿A la madre tuya? A mi madre. Si no, la madre de las criaturas, que soy yo. Claro, si también no... yo iba a decir, yo estaba pensando, ¿será la madre suya la del marido o la de las criaturas? Porque yo, si es la de las criaturas, si es una persona distinta a Carmen, digo, entonces ya la cosa, lo de aquello del trastorno mental ya me preocupa más, ¿no? De lo que me estaba preocupando hasta ahora. Pero date bueno, cuenta de que es que, ¿cómo hay que organizarse para todo, eh? O sea, no para todo, no solamente para el ámbito profesional, o sea, el tema de tengo una productora y le digo a los animadores, tú el animador, tú el layout, tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, mago, sino que también tú tienes que estar en tu familia diciendo, tú te encargas de este niño, tú te encargas, tú ponte en ese flanco cuidando no sé qué. Tú niño a pedir en la esquina, tú el otro venga a trabajar bueno, en Inditex, que estamos en Coruña, vete ahí con Amancio, Amancio es grande, el Super Depor, no salió el dinero de la droga, nadie sabe cómo pudieron contratar a Bebeto, o casualidades. Sigue Carmen con la historia, te llevas a tu madre y yo a, eso, y a la familia, en plan pequeña mi sunshine, y vamos a ir con la fragoneta por todos lados. Y yo, además, ¿pero por todos lados hablas de España o de...? No, de España, fuera. Sí. De fuera de España no nos está... Bueno, hay algún festival que nos han invitado, pero hemos dicho que no, porque ya me parece excesivo. Que al fin y al cabo no somos franceses. En Francia, ahora me habían invitado uno muy chulo, pero no. Les he dicho que no. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y nada, yo estaba en las galas amamantando a mis hijos, esperando mi categoría. O sea, el siguiente es corto de ficción. Y ya, espera, toma un poquito de teta. Y así, sí, ha sido... ¡Presente! Ha sido muy pintoresco, la verdad. Bueno, y lo que nos queda, porque seguiremos con ese plan, ¿no? Pero, bueno, una distribución muy diferente. Y al final con el equipo tuvimos que hacerlo online, porque había alquilado también una sala de cine. Pues igual, justo la semana de antes del estreno, pues nos dijeron que no había cines en Cataluña. Y al final pues quedamos online y bueno, pues fue muy desmerecido, pero bueno, espero todavía que en algún festival podamos coincidir. Pues bien, hombre, desde luego la perspectiva parece bastante optimista y bastante interesante. Una cosa que me interesa, el tema Goya. No estuvo nominado a los Goya, pero porque no entraba... corríjame si me equivoco, que yo esto me lo leo muy por encima. O sea, no te corrijo porque no te equivocas. Vale, pero sí le tocaba por año. O sea, no estuvo nominada porque... Fuimos candidatos, pero no llegamos a nominados. No llegasteis a la nominación, vale. ¿Cuál es tu opinión sobre los premios Goya? La mía no sé si la conoces, es muy crítica. Vamos, pienso que son una puta mierda y que ir a los Goya es una subnormalidad, pero bueno. Bueno, a ver, los Goya es lo de siempre, ¿no? Que todos queremos un Goya y luego cuando no estamos decimos, ¿qué mierda? Es que nadie se ve los cortos, es que no sé qué. Es así. Entonces, yo lo que creo, o sea, mi experiencia ha sido, pues eso, aprender un poco de qué iba la historia, es que son unos premios que popularmente te dan pues una notariedad, que es la que tú quieres. Sí, que tú le dices a tu vecino, manda un Goya, y tu vecino dice, uy, eres importante. Claro. Pero tú vas a Francia, a Annecy, le dices, manda un Goya, y te dicen, ¿un cuadro? Efectivamente. Porque es eso, no los conoce ni Cristo. Porque no lo conoce nadie. O sea, en el sector... Cosa lógica y normal, porque son unos premios de mierda. Claro, pero la gente del sector, pues al final, saben lo que... Esto bueno. Es como cuando tú trabajas en animación, lo estás petando a unos niveles estratosféricos, pero tu madre solo está orgullosa si haces algo que sale por la tele en la primera cadena o en la segunda cadena, y entonces dice, mi hijo hace no sé qué. Y ese curro, pues a lo mejor no es lo más brillante, creo, que has hecho, ni mucho menos, pero es lo que tiene más reconocimiento popular, digamos, ¿no? Claro. Sí, es eso. Al final es explicar a... Cualquiera va a entender que lo estás petando. Y bueno, pues al final el sistema en el que está, como está montado la votación... Pues no es el más justo, evidentemente. Hombre, porque hay que ir a lamerle los culos a la gente y darle regalitos y la hostia en verso. Bueno, ya no se puede, ¿eh? Esto, ya no se puede, esto lo han cambiado y solamente se puede enviar la carta, pero ya no se puede enviar. No puedes enviar el jamón de Guijuelo, porque eso se hacía. Sí. O sea, yo pienso, aparte unos premios con el nombre de Goya, Francisco de Goya y Lucientes, que era de todo menos bien pensante y cómodo. O sea, ¿qué pensaría Goya? Alberto, ¿qué pensaría Goya si levantara la cabeza? ¿Cuántas películas hizo Goya? O sea, eso digo yo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo animación? Claro, ¿por qué no le pusieron el premio? Chomón. Coños, Chomón, claro. Segundo de Chomón. Lo que pasa es que, claro, luego a lo mejor lo que querían era darle una especie de empaque internacional, yo creo. Intentando. En Francia tienen los premios César. Y César no creo que tampoco hiciera muchas películas. Vaya usted a saber, ¿eh? Que los romanos son muy de hacer lo que les da la gana. Hombre, no sé. Trajano se hizo una columna que él mismo se montó. Se decía una que era el primer TVO de la historia, la columna de Trajano. Sí, que era. Tú, pues ya la podías haber hecho con papel y lápiz, te ahorrabas una de trabajo, Trajano, tronco. Pero no has estado fino ahí, ¿eh? Además, encima. Romano, que era un romano. Es que no te puedes fiar de ellos. No te puedes fiar de un romano. Están locos. Te das la espalda. Están locos estos romanos. Y Goya son peores que los coruñeses. O que los franceses, fíjate lo que te digo. Y Goya tampoco estaba muy allá. Pero es que además, encima, me acuerdo que Rafael Aparicio, esta actriz tan menuda y tan grande a la vez, sí, que payasada acabo de decir, decía que es que se quejó cuando le dieron el Goya, porque lo primero, además, encima con esa retranca que tenía, pues dijo que me han dado un premio. Digo, pero ¿por qué los premios no son más pequeñitos? Es que el Goya, esto no lo puede levantar una persona de mi edad. Es un cabezón, sí. O sea, es que se lo dieron y se le cayó al suelo. Y era, bueno, podían cambiar el nombre de Goya, pues eso, a Chomón o a Goya, no sé, una cosa más manejable. Y el nombre también podría ser... no sé, Están Verdes, dijo la zorra, también sería un buen nombre, porque es como, o sea, nadie quiere un Goya, es lo que acabas de decir, Carmen, nadie quiere un Goya, o por lo menos todo el mundo quiere un Goya, pero una vez que lo consigues, o sea, cuando no lo consigues, pues es como decir, pero bueno, no sé, nosotros estamos todos en el mismo barco, yo creo, ¿no? ¿Estamos todos en el mismo barco? Sí. Eso sí que ahí sí que me has matado, Alberto. Pero bueno. Vamos a... Bueno, fíjate, mira, mis tres páginas de guión que tengo aquí, no he hecho todavía, como de costumbre, ninguna pregunta. ¿Me vas a echar por la borda? Te voy a echar por la borda. Por ganas no será. Venga, que nos quedan 13 minutos de programa y tenemos que darle a esto un poquito de tal. A ver, tu vida anterior, me interesa una cosa importante. Has trabajado en compañías tochas, ¿no? Como HP o con cosas así y tal, haciendo cosas que no entendemos, como implementación de un algoritmo genético paralelo sobre hardware gráfico de última generación, que tu proyecto de fin de carrera, que eso, no, o sea, no me voy a molestar ni en decirte que nos lo expliques, porque total. Yo creo que a mí ya se me ha olvidado también. Ni lo vamos a entender. Con los dibujitos se me va a borrar la memoria. Pues fíjate. Vale, pero sí nos interesa la obsolescencia programada. ¿Qué pasa con eso? En las compañías de producción de tecnología y tal. Yo no eso, lo hacía. Pero eso, quiero decir, ¿hasta qué punto hay conciencia, o tú percibías conciencia no. de que sea? Porque aquí, tontos, hombre, listos no somos, pero tontos tampoco, y está claro que ahora las cosas no duran una mierda. Y dice uno, ¿eso qué pasa? ¿Que los materiales sobre la faz de la Tierra han dejado de ser eficaces y el metal ya no aguanta por el uso de no sé qué? ¿O es que estos son unos zorros y lo que quieren es que compremos más cosas y luego vendernos el Green New Deal y decirnos que no, fabricando más coches, pero ahora eléctricos, se acabará el problema de que el planeta se destruya? ¿Cómo es eso, cómo lo viviste tú desde dentro? No, yo esto no lo viví. Siento decepcionarte. O sea, nosotros hacíamos software y cositas y o sea, a nosotros se nos queda todo obsoleto porque la tecnología cambia, claro, mucho. Claro, pero el software es distinto porque no es físico, ¿no? Claro. Aunque bueno, también la obsolescencia, o bueno, no sé si eso se podría llamar obsolescencia, pero lo que tú dices, ¿no? Si algo cambia tan rápido, al final te obliga a tirar lo que tenías. Sí. Lo que, no sé con quién lo hablaba ayer, de ahora en 3 meses algo es viejo, con una distribuidora de discos. Ahora una cosa que saco, en 3 meses se ha quedado vieja. Antes nada era viejo en 3 meses. O sea, claro. ni unos guantes, ni una aplicación, ni un un dibujo ni nada. Las cosas duraban más en todos los sentidos. Pero en el sentido tecnológico, ¿tú llegaste a percibir esa práctica sistémica de hacer las cosas no duraderas para generar más consumo? No, y de hecho, bueno, mi marido se dedica al hardware. ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí, ahora el hardware. Vaya, vaya. No, pero lo digo para decir que él no hace nada de esto. Pero es un poco el mismo sistema. O sea, al final él. Es que voy a abrir un melón ahora que veremos. Abre, abre. Si, lo si nuestro no me es abrir melones. Es que mi marido hace roboses. Hace roboses. Ay, por favor. Entonces, claro, hay un tema ahí de que la tecnología hardware que él usa o los procesadores que usan se van quedando antiguos. Uh-huh. Y para hacer software más, más nuevos, ¿no? Pues necesitas más capacidad de procesamiento y las cosas se van quedando antiguas. Pero no es que ellos metan ahí un caballo de Troya, ¿no? Para que el robot explote y deje de funcionar. Ajá. En su caso, luego es verdad que ha habido otras compañías de las que se sospecha que han hecho trampas ahí. Ajá. A trampucia ahí pensada y a mala fe. Para conseguir que el mercado circule más rápido, que el consumo sea más ágil y que vuelvas a invertir en lo mismo en un sí, tiempo. Sí, pero yo creo que ahora no hace falta. Si es que la gente está ya loca. Está loca queriendo lo último y si tiene un iPhone de hace 2 años le da vergüenza sacarlo. O sea, que es que ya nos lo han metido tanto en el cerebro que no hace falta hacerlo físicamente. Sí, ¿crees que nos han convertido ya en eso? Sí, bueno. Mira, y ahora que vivo en un pueblo, una montaña, en la que no tengo comercios ni tengo nada, uh-huh. Cuando vengo a la ciudad digo, qué estrés. O sea, porque paseo por las tiendas y me parecen agresivas. Me dan ganas de comprar cosas. Pues espérate a entrar y vas a flipar. Y el entras en cualquier tienda, en muchísimas de ellas, es que, por ejemplo, en el tema de las tiendas de ropa... Uy, la música. Menciona, la música, Dios. Sí, sí. O sea, un día me acuerdo que me metí en una de ellas y la chica que o sea, te puedo ayudar a algo, creo que me dijo alguna cosa y tal, y creo que tuve la mala idea de decir, sí, por favor, baja la música. Es que me salió de... Sí, y creo que luego intenté como medio arreglarlo, como diciendo, ay, es que está un poco... O sea, pero como, o sea, esto torpe, ¿sabes? De decir, has hecho una estupidez, te has cagado en medio de la tienda, pero intentas ahí taparlo con... Pues quedó un poco más... Estamos, eso es metafórico, ¿no, Alberto? O la parte de la defecación sí, es también... Sí, metafórico, sí, vale, sí. Vale, bueno, vale. Carmen, por favor, sigue hablando. Tu pueblo, las tiendas... Pues bueno, yo sí que desde luego ahora lo noto mucho. Lo noto mucho más. Uh-huh. Bueno, no vamos a entrar en la robótica y las aplicaciones bélicas de control social y de represión porque van íntimamente unidas. Y en España, recordad que hubo aquello de Átomos por la Paz en los años 80, cuando OTAN de entrada no, y luego los Átomos por la Paz, los físicos que estaban metidos en los Átomos por la Paz, que era como un programa de desarrollo de energía atómica, teóricamente alejado de lo bélico, y ahí los que mandaban, pinchaban y cortaban eran las cúpulas militares del Estado Mayor y el GEMAD y todas esas cosas que ahora parece que son progres. Ahora ser de la OTAN es ser bueno. Tócate los cojones. Bueno, es que acabas de decir Átomos por la Paz y me parece increíble que esto suceda en España, que no es un capítulo de... A lo mejor ahora, pues yo esto lo recuerdo de cuando mi padre tenía un amigo que era físico y nos lo contaba. Y decía yo, y me suena que era ese nombre, Átomos por la Paz, pero hablo también de esa época, de los 80, de la OTAN de entrada no, de tal y no sé qué, y ahora ya, bueno, ser general de la OTAN y participar en todas las barbaries del imperialismo terrorista estadounidense, pues parece que, bueno, que es normalidad democrática. Vale, pero vamos un poco al mundo, los minutos que nos quedan, que se nos ha ido volando la entrevista como normal, como nos suele pasar normalmente, no sé si es normal, pero a nosotros nos pasa, a lo mejor desde nuestra normalidad intrínseca. Tú das clase también en la Universidad de Murcia, ¿verdad? Doy clases en Pixelodeón, que es una escuela online, y, o sea, doy clases a gente que se meta y compre el curso de fundamentos de animación, uh-huh. Y... Además, ellos tienen un grado propio con la Universidad de Murcia. Entonces, en, ajá, la Facultad de Bellas Artes tenemos un grado propio de animación para cine y videojuegos. ¿Y cómo es tu experiencia, uf, docente? Pues muy mala. ¿Muy mala? ¿Por qué? O sea, me encanta dar clase, me encanta. Uh-huh. O sea, he descubierto ahí una pasión. Pero con los universitarios, este año ha sido mejor, ¿eh? Pero había un par de años que me daban ganas de tirarme por el balcón. ¿Por qué? ¿Qué les pasa a los universitarios? Porque tú pones ahí todo tu amor, todo tu cariño, el tiempo que no tengo, y no entrega, o sea, me entregaban al final de curso 2. Y ¿de cuántos? bueno, tampoco de 12, de 15. De 12, 15, ¿no? Uh-huh. Y eso, y veías que no tenían ningún interés. Y que lo que te entregaban muchas veces era que, bueno... Salir del paso o algo así. Salir del paso, ¿no? Y además metían, bueno, es que metían claves para que parecía que hubiera claves, pero no habían animado. ¿Qué son claves? Claves de animación. Frames, claves de animación. Claro, para que vale, cuando vale, yo vale. viera eso, viera que como que había muchas claves, pero eso estaba sin animar. O sea, una trampa de Una trampa de rellenar, de poner la letra gorda, ¿no? Ya. Como el equivalente en animación. Como aquello, ¿no? Como los billetes, cuando das billetes falsos, que pones solo la puntita, ¿no? ¿Sí? Del billete, entonces haces así, parece esto que no el fajo yo, de billetes no funciona, pero luego así. En realidad... O no, o cuando los maletines, ¿no? Pues el primer billete es de verdad... Pero luego el resto son recortados, claro. Fotocopias, ¿no? Pues en, plan, en un primer vistazo dices, hay pasta, pero si te metes a contarla ves que no hay una mierda. Bueno, no había que meterse, o sea, tú le das al play y ya esto. Vale. Pero sí, o sea, bueno, y luego hay alumnos que sí, que han trabajado y tenía alumnos brillantes, pero te da mucha pena pero que... ¿Pero porque se echaban algo para brillar? ¿Eran no, aceitosos? Sigue. Tío, olvida. Alberto, tío, he bajado mental. A tu nivel, tío. Es que eso o sea, te iba a decir. He bajado a tu nivel y te escandalizas. Pues claro o sea, que sí, por puro intrusismo. Te recuerdo que aquí los chistes malos los hace aquí la inteligencia emocional. No, pero entiendo muy bien lo que has comentado de alumnado poco motivado y además encima llegas a preguntarte. O sea, es que yo he pasado por una experiencia, vamos, que ha sido breve, ha sido solamente unos meses. Esto podía la gente interpretar como, has estado muy poco tiempo, no puedes opinar. O, con poco tiempo que he estado, manda huevos, que es que, o sea, yo haya visto esto, con poco tiempo que he estado, es lo primero que he notado, y es poca motivación del alumnado. Y encima te empiezas a preguntar, bueno, a lo mejor es que yo no soy capaz de estimularlos, y vale, bien. Y es que, claro... seguramente llegas a una conclusión parecida a la mía, que es, vale, de acuerdo, los tengo que estimular, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que llegar con un plan de estudios bien hecho, con unas 6 asignaturas bien construidas, o tengo que llegar a clase haciendo malabares y con una nariz de payaso? Porque no es, o sea, es que vienen a aprender. Por favor, lo segundo, Alberto, nos encantará además tener documentación gráfica sobre eso. Es que la hay. Pero nos sucede una cosa, no, la subiremos a nuestras redes sociales, que nos quedan 5 minutos de programa, 4 minutos de programa, 3 minutos, 40 segundos de programa, rápido, aporta lo que tengas que aportar, pero tenemos que poner una canción todavía. Hombre, es que esto hay que dejarlo claro, porque muchas veces siempre cuando, es que por ejemplo estabas hablando antes de Pepe School, estás hablando ahora mismo de esta cosa, y vamos, universidad. Se llama universidad. Es verdad, coño, no me venía a la cabeza, es que como yo no soy de estudios, lo necesario que es que por ejemplo la gente no descanse ese conocimiento, el aprendizaje en temas de YouTube, o decir, va, pues me miro un tutorial y entonces ya salgo del paso y entonces aprendo este trabajo, que no es una cuestión de tutoriales, es que tienes que tener enfrente a una persona, ¿no? Una persona que haya con la que haya un feedback, que por ejemplo tú tengas dudas, que si por ejemplo tú desconoces algo. Tengo una duda, Alberto, tú el concepto minutos lo tienes, o sea, lo manejas. Es que la quería tirar de la lengua y no me está saliendo. Has llegado tarde, aquí ya no se puede tirar de nada, es que vamos a tirar, ya solo podemos tirar de nuestra lamentable capacidad de organizarnos, pues se me ha quedado pues media entrevista fuera, ni conciliación familiar, ni el tema de la importancia. Muy difícil, del... la conciliación muy difícil. Vale, lo resumimos venga, así, sí, venga, perfecto. Como... Vale, me parece genial. Luego también quería ver si las implementaciones de las tecnologías dominadas por 2, 3, 4 grandes compañías acabarían monopolizando, homogeneizando, desbrozando toda la diversidad cultural o artística de los proyectos y acabarían generando un lenguaje propio. Yo, por supuesto, creo que sí, aunque tú digas que aunque yo me mires con cara de, que no, cara de que no, estás completamente equivocada y eso lo tiene que saber España. Y España tiene que saber otra cosa, que es que has elegido una canción de Geronación que va a sonar ahora, que quedan 2 minutos. Me pregunto, ¿por qué coño una tía de Madrid elige una canción de unos pavos de Gerona, raperos? Que hasta bueno. que el KCO ya les pasó por encima en su momento, ya hablaríamos en otro. Después de micro hablamos de ese beef. Pero, ¿por qué elegiste esta canción? Cuéntanos. Porque esta canción resume mi aventura. En la época en la que yo escuchaba rap en la universidad, me gustaba el rap mucho. Y o sea, informática, rapera y haciendo dibujos animados. Pues nada, esto es lo que hemos tenido hoy. Este es el material humano al que nos tenemos que enfrentar. Sabemos que esto ni es normal, ni lo parece, ni lo pretende, pero hasta aquí hemos llegado, gente. Un millón de gracias por venir y por este rato tan agradable que ha pasado tan rápido, Carmen. Gracias, Alberto, por estar aquí también. A ti. Y como decimos siempre, que la decadencia surja efecto o lo que haga falta. Venga, Métele. Mi mamá confía en mí. Dice desde que te win el jamboree supe que serías en sí, chaval. Tienes dos formas de hacerlo, ¿sabes? Número uno, imitarlo. Número dos, serlo. Y en esto vengo como el que más Upper class. Desde el hip hop hago hip hop en un tristras. Es plistras y mando en sí a la baja. Vas de pum de la tarima, rima cero, naja. Apuro el tono y afilo el micrófono. Bajo la capa de ozono, solo uno puede aspirar al trono. Es mi hobby, ven va, súbete a mi ovni. Vuela conmigo como con Obi-Wan Kenobi. Estoy aquí, razones varias, vicio, coma, dinero. Pero no hay segundo sin primero y punto. Muchos proclaman el metro vive del cuento. Celosos MCs no tienen talento. Sientes al hombre, escuchas al hombre. Ya puedes hacer scratch con mi hombre. Traigo el síndrome del cual no tienes cura. Disfruta conmigo como un torero cuando así tortura. Quiero salir de aquí, ¿ok? Venga, dame una pa' mí, otra pa' mi DJ. Quiero salir de aquí, ¿ok? Venga, dame una pa' mí, otra pa' mi DJ. Quiero salir de aquí, ¿ok? Venga, dame una pa' mí, otra pa' mi DJ.